Muy buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Muy bien, Guille, gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran ahora? Pues nosotros también aquí contentas, como cada reunión, cada encuentro que tenemos para nuestros diálogos divinos. Por cierto, hoy es el número 9. Y bueno, como hemos venido hablando tantos temas tan diversos, tan importantes y provechosos para nuestra vida, todos en el marco de la divina voluntad. Bueno, pues como que hace falta en esto del cambio de nuestros modos, de nuestra vida, hablar un poquito sobre la oración. Hemos venido orando como nos han enseñado, pero ahora cambiando a estos modos divinos en los libros, en los escritos de Luisa Picarreta, pues la pregunta de hoy es, ¿cómo queda la oración, el rezo en la divina voluntad? Bueno, pues sí, Guille. Entonces empezamos vamos a tratar de hablar un poquito de la oración. La oración hasta la actualidad se ha tomado siempre como una forma de relacionarnos con Dios. Ha sido el mecanismo con el cual la criatura se acerca a su creador y generalmente tiene dos formas, dos maneras de hacerse. Una que es la oración mental, que es donde ponemos nuestra inteligencia centrada en Dios, tratando de ponernos en su presencia. Y otra, que es la oración vocal, que es repitiendo determinado tipo de, pues, entre comillas, de oraciones, de frases, de cosas que se han ido elaborando a través del tiempo para alabar, bendecir, reparar, amar, en fin, a Dios, pero siempre con estereotipos, o sea, con una, como normas, como algo fijo que simplemente debemos repetir. Esta oración vocal, como decíamos, puede ser tan rutinaria, Guille, que nos permite que nuestra mente se pueda distraer. O sea, la mente puede en un momento dado disiparse y estar pensando en otras cosas, y nosotros seguir recitando oraciones. Entonces, es una oración que realmente es muy acogida porque inconscientemente el hombre se ve libre de lo que está haciendo. No sé si me explico. La oración en sí me pone ante la presencia de Dios, pero nos es tan difícil mantenernos en esta presencia de Dios que buscamos la manera de podernos liberar. Y la oración vocal me permite pensar en otras cosas, me permite estar en otros lugares y no necesariamente en lo que estoy tratando de hacer. Por eso es que es tan buscada. Y se vuelve rutinaria, Guille, es un hablar y hablar y hablar y hablar. Y la oración mental generalmente es menos atractiva, porque en la oración mental mi mente se tiene que fijar totalmente en Dios. Y entonces concentro toda mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria en Dios. No puedo pensar en dos cosas al mismo tiempo. En este tipo de oración, como que nuestro espíritu está más cerca de Dios, ¿sí? Y es la oración ideal. Ahora, esta oración puede o no puede ir acompañada de la oración vocal. Pero la oración vocal cuando no va acompañada de la oración mental, es lo que hablábamos al principio. Es simplemente un disiparse, un rutinizarse en esa comunicación con Dios. Se hace como mecánica. Se hace mecánico y simplemente no tiene un valor hacia Él. Entonces son las dos formas de oración. Debería de existir otra, Guille, porque hemos oído mucho que hay que orar sin descanso, sí, de día, de noche, ¿sí? O sea, entonces, esta oración que nosotros ahorita expusimos no podría llevarse a cabo de día y de noche, continuo, porque debemos atender a otras cosas. Y ya lo dijimos, es muy difícil el poder tener nuestra mente dividida en dos. O sea, la mayor parte de las personas no lo podemos hacer. O sea, concentramos toda nuestra capacidad en algo y una vez que interrumpimos es cuando podemos pasar a otra acción. Por eso son las distracciones, por eso es tanta confusión que tenemos en nuestras actividades y en nuestros pensamientos. Entonces, cuando se nos dice que debemos orar continuamente, forzosamente debemos pensar que debe existir otro tipo de oración. Y este tipo de oración sería nuestra actitud, nuestros actos, que ya muchos de los santos de lo que tenemos en el canon lo empezaron a practicar. Tú recordarás un pasaje muy famoso de San Francisco de Asís, donde invita a uno de sus frailes a ir a predicar. ¿Te acuerdas de esto? Y que sale a caminar, y el fraile que va con él va muy animoso, pensando en que van a hablarle al pueblo, a las gentes. Y después de unas horas de andar dando vueltas por el pueblo, regresan al monasterio. Y entonces le pregunta a San Francisco, le dice, bueno, ¿y no que íbamos a predicar? Entonces San Francisco le dice, ya predicamos, con nuestra actitud, con nuestra presencia. ¿Sí? O sea, esto es como algo de decir, no se necesita la acción específica, sino existe lo que ahora nosotros llamamos un lenguaje corporal, un lenguaje en donde vamos dando a entender lo que queremos, lo que somos, lo que pensamos, lo que amamos con nuestra sola actitud. Y podríamos pensar que existe, que debe existir una oración semejante a esta. ¿Sí? ¿Nunca habías oído eso de San Francisco? Creo que sí, lo había escuchado. Así es. Sí, bastante ilustrativo. Bueno. Luego, la oración también, Guille, la hemos centrado generalmente en dos finalidades. La primera, que debiera de ser exclusiva, es unirnos con Dios para amarlo, para alabarlo, para repararlo, ¿sí? Esa como que es la mejor opción de oración. Pero existe otra oración, que es oración de petición. Y la petición puede ser ya sea por aspectos morales, por aspectos espirituales o incluso materiales. Y entonces son como los dos grandes rubros de oración. Bueno, en este tipo de contexto debemos entender que que Jesús nos deja una, ¿cómo diríamos? Una invitación a orar, a rezar, vigilad y orad para no caer en la tentación, ¿te acuerdas? Sí. Mateo 26. Y que es necesario orar siempre y no desfallecer, que esto va más o menos acorde a lo que decíamos, una oración continua, eso está en Lucas. Jesús nos deja dicho que la eficacia de la oración es enorme y que por ella podemos obtener todo lo que queramos, siempre y cuando lleve ciertas condiciones. Todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se os concederá. ¿Sí? O sea, lleva ese punto de decir todo lo que le pidan, pero en mi nombre. Bueno, Guille, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esta parte que hemos ido viendo de la oración? Sí, pues mira, recordando esto que Jesús nos dice, que oremos en todo momento y que velemos, que estemos alertas, pues eso intentamos hacer de orar. Claro, no se puede hacer en todo momento. Hay tiempo para descansar, para dormir, para trabajar. Pero entonces, aunque nuestra intención sea orar en todo momento, pues nuestra oración no es correcta, no es válida. ¿Cómo lo tenemos que hacer para cumplir esa petición de Jesús? Porque sabemos que Él no nos pide cosas imposibles o difíciles, ¿no? Así es. O sea, bueno, es que la oración humana, Guille, la oración como la tenemos hasta ahora, ha sido realmente, pues, ¿cómo diríamos? La palabra no es muy agradable, pero ha sido ineficaz. O sea, todo lo que hemos hecho como oración no ha tenido un valor así real, y eso nos lo confirma San Pablo, porque hay que llegar a comprender que la palabra humana, el deseo humano, la actitud humana no es agradable a Dios, en el sentido, no es agradable, no, su acción no es como Dios la quisiera. ¿Sí? Y esto nos lo manifiesta San Pablo en la carta a los Romanos, porque él dice que el Espíritu Divino, o sea, el Espíritu Santo, ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace o produce en nuestro interior nuestras peticiones a Dios con gemidos inenarrables. ¿De acuerdo? Sí. Pero aquel que penetra a fondo los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu, el cual no pide nada por los santos que no sea según Dios. Entonces esto es muy demostrativo, Guille, porque nos da a conocer que nosotros no sabemos cómo orar, ¿sí? Ni qué pedir, y que nuestra oración no es agradable a Dios, y que debe ser el mismo Espíritu Divino quien suple nuestra deficiencia, ¿sí? Sí. No, te iba a comentar que, recordando unas palabras del Antiguo Testamento, o sea, acá ya estamos en la redención, por supuesto, pero en el Antiguo Testamento Dios llega a decirle al hombre, ¿no? Tus obras buenas son delante de mí como trapos de inmundicia. O sea, no le agrada a Dios nuestras obras buenas, en el sentido que le falta ahí Jesús, su Hijo Jesús en nosotros, ¿no? Y ya en la redención, aún todavía vamos como aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo y ya, aunque vamos avanzando, aún no sabemos cómo orar, cómo dirigirnos a Dios con esa confianza de hijitos. Así es. Con esa confianza y con esa seguridad de que somos escuchados. O sea, claro, Dios escucha siempre, pero la palabra que dijiste ahorita es bastante fuerte, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Harapos? Sí, tus obras buenas delante de mí son como harapos de hijo. Así es. Y fíjate, entonces, bueno, fijándonos en el Antiguo Testamento, sabemos que ahora es diferente, pero nos da una idea de que lo que podemos hacer nosotros, pues ante Dios no es así lo máximo, ¿no? No, porque Él había querido que viviéramos una vida semejante a su Hijo, y pues se perdió eso. Exacto. Y esto que estás diciendo ahorita es perfecto, porque existe una posibilidad, Guille, que esto que San Pablo nos deja dicho, no se trate solamente de una simple suplencia por no saber orar, ¿sí? Sino que la verdadera y real oración debería de terminar en esto. O sea, que sea el mismo Dios quien desde nuestro interior se hable a sí mismo. Y como el hombre no lo sabe y por tanto no le da la posibilidad de hacerlo, es él mismo quien a través de su espíritu hace lo que la criatura debería de haber hecho, pero sin comunicárselo. ¿Sí, sí quedó claro esto? Lo hace. No lo comunica ahorita, pero conforme vamos conociéndolo en los escritos de Luisa, pues lo vamos entendiendo más claro, ¿no? Cuando Jesús le dice a Luisa que vivir en la divina voluntad es dar Dios a Dios. Así es. Entonces, lo que San Pablo dijo allá en aquel tiempo, de que suplía, que el Espíritu Santo suplía, bueno, es verídico, pero lo que no sabía él era la razón. O sea, él pone como suplencia por incapacidad del hombre, porque no sabemos ni cómo hacerlo, ni qué pedir. ¿De acuerdo? Pero que ahorita lo ponemos nosotros como posibilidad, o sea, la posibilidad de que la verdadera oración pudiera ser esta. Y esto es algo curioso, Guille, porque si recordamos a Jesús cuando se iba a orar, sabemos que su vida estuvo siempre girando alrededor de esta oración, de esta forma de comunicación con su Padre. Y debemos entender que si es realmente tan importante la oración, que él basaba la mayor parte de su vida en ella, entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué no nos enseñó a orar? O sea, si te das cuenta, sus apóstoles convivieron con él 3 años. Sí. Y los 3 años los dejó sin saber orar. ¿No les enseñó? Sí, nada más en aquella ocasión que le piden, maestro, enséñanos a orar. Sí, pero el Padre Nuestro, bueno, te refieres a eso, ¿no? Sí, pero volvemos a lo mismo que ya lo hemos comentado. Cuando Jesús dice que se va a orar en las noches, yo no creo que haya ido a rezar Padres Nuestros. No, por supuesto. O sea, pues eso nos lo enseña a nosotros. Así es, pero también, por eso, espérame, ahorita la idea es, el Padre Nuestro es una oración que es un modelo de vida y que debería de ser como la guía, la guía de la verdadera oración. Después te lo voy a desmenuzar un poco, porque el Padre Nuestro no es una oración, es un modelo de vida y una guía de oración. Vamos a tantito hablar un poco antes de eso. Simplemente decir, bueno, Jesús no les da, no nos deja un modelo de oración. Nunca nos dice qué va a hacer cuando va a orar. En algunas ocasiones que sus apóstoles lo acompañan al huerto a orar, Él los deja en algún lado y les dice, oren. Y Él se aleja y se pone Él a orar aparte. Qué difícil poder congeniar esto con ese Jesús que nos pide que oremos. O sea, los deja orando en su medio, en su modo del Antiguo Testamento, que eso es lo que eran los apóstoles. Y Él se va a orar a su modo. ¿Sí? Entonces, lo más probable es entender que era una oración de intimidad. O sea, Él no necesitaba orar para ponerse en la presencia de su Padre. Él vivía continuamente en la presencia de su Padre. Entonces, una vez que está en la presencia real con su Padre, ¿qué es lo que Jesús hacía? Yo creo que esta es una de tantas cosas que todavía tenía que decirnos, pero que en ese momento no podía hacerlo. Así es. ¿Sí? Entonces, por eso es que a los apóstoles los deja orando, pero a su modo, como ellos lo entendían, porque en ese momento no podía decirles cómo. Y en su oración personal ya se ponía a hacer lo que debería de haber hecho toda la humanidad. Bueno, esto, Guille, como que nos deja una pequeña luz de decir, bueno, realmente debemos entender que debe existir otro tipo de oración que no es la que hemos acostumbrado. Así es. Pero, desgraciadamente, esto implica un cambio. ¿Sí? Y siempre los cambios son muy difíciles de aceptar, Guille, sobre todo en cosas tan fundamentales como es nuestra vida espiritual. Sí, todo crecimiento duele, pero todo es necesario. Así es, todo crecimiento duele, lo dijiste perfecto, porque el crecimiento es abandono de la etapa anterior. ¿Sí? Sí. Entonces, la vida espiritual, creo que ya lo comentábamos en alguno de los programas de María Visión, que la vida espiritual es un continuo cambio, ¿sí? Un cambio total y absolutamente constante, constante, constante, y que es con miras de perfeccionamiento. Y lógico, como decíamos, el perfeccionarse lleva dos cosas. Primero, quitar lo anterior. Y segundo, reconocer que lo anterior no era perfecto y que debemos abandonarlo. ¿Sí? Jesús le dice a Luisa, repitiendo un poco lo del cambio, dice que es necesario que la vida espiritual sufra varios cambios. Y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Son palabras muy duras, terriblemente duras, sobre todo para nuestra mentalidad. Es necesario que nuestra vida espiritual sufra cambios para hacerla llegar a debida estatura, lo cual quiere decir que nuestra vida espiritual actual es chaparrita. ¿Sí? ¿Y qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con chaparrita? Que no es adecuada, que no es lo que Dios quiere, que estamos bien porque vamos en camino, pero no es el final. ¿Sí? Y luego, para volverla noble, lo cual quiere decir que ahorita mi vida espiritual no es noble, no es bella y mucho menos perfecta. ¿Sí? Bueno, entonces le dice Jesús a Luisa, dice que la verdadera vida espiritual se concibe en su seno. Su sangre, su amor, su alimento la forman. O sea, perdón, bueno, la sangre de Jesús, el amor y el aliento de Él forman esta vida espiritual, que después la alimenta a su pecho. Le dice a Luisa, la fajo con mis gracias. ¿Qué quiere decir fajar en un niño, Guille? Poner, sostener, ¿no? Sostener y ponerle pañales. Sí. Porque para eso lo faja, ¿no? Sí, para que no se le salte el ombliguito. Ajá, y que no se le baje el pañal. Ajá. El ombliguito lo quiero dejar un poquito al lado porque como que no le encuentro mucha relación. Pero al pañal sí. Bueno. Yo al pañal le veo mucha relación porque el pañal quiere decir incapacidad. Bueno, el pañal... El pañal quiere decir inmadurez. El pañal quiere decir dependencia. ¿De acuerdo? Sí, desde ese punto de vista, sí. Entonces dice, la fajo con mis gracias. ¿Sí? Entonces, la gracia, eso que tenemos tan valorado en nuestra vida espiritual, es una faja. Una faja de un niño recién nacido, ¿de acuerdo? Porque es necesaria para poder tener lo mínimo necesario, pero no es lo ideal. Y luego le dice Jesús a Luisa, luego paso a hacerla caminar con mis verdades, pero no es mi deseo formar una niña juguetona, sino formar una copia toda semejante a mí. También palabras muy curiosas, ¿no? O sea, una niña juguetona. O sea, un niño que no es consciente de sí mismo, que lo único que se pasa el tiempo es en divertirse, en jugar, en pasarla bien, ¿sí? Sin preocuparse ni por su propio bien, y mucho menos por el bien del padre o de la madre. Sí. O sea, un niño jamás piensa en el bien de la mamá o en el bien del papá. No, un niño es egoísta por naturaleza. Así es. Entonces, lo único a lo que se dedica es a jugar. Qué palabras tan terribles, ya viéndolo desde este punto de vista, ¿no? Sí. O sea, no es mi deseo formar una niña juguetona, sino formar una copia toda semejante a mí. Por eso entran los cambios, que no son para otra cosa que para hacerla llegar a edad madura y darle todos los privilegios y prerrogativas que contiene la verdadera vida espiritual. De otra manera, permanecerá como niña en pañales, que en lugar de formar mi honor y mi gloria, formaría mi dolor y deshonor. Y cuántas hay que permanecen solamente recién nacidas, o a lo más en pañales, y poquísimas son las que trabajan junto conmigo para hacer de ellas una copia de mí. ¿Qué enseñanza tan fabulosa, Guille? Jesús no te quiere estar fajando continuamente con sus gracias. Jesús no quiere tus oraciones juguetonas. Egoístas. Egoístas. Jesús no te quiere chaparrita. Aunque nosotros de cariño a los hijos o a los niños a veces les decimos chaparrito. Sí. ¿Sí? Y eso implica mucho cariño, mucho afecto, mucho dedicación por aquel ser, Sí, porque sabemos que está en formación. Sí, que está en crecimiento. Sí, pero si ese chaparrito ya tiene 50 años, Y como que sigue le igual, pues y no. sigue igual juguetón y todo, como decimos, óyeme, condenado, a ver si ya maduras, ¿no? ¿Qué hora creces? Ándale. Y entonces, como que Jesús aquí nos está diciendo algo medio raro, ¿no? Como decir, óyeme, ya párale, ¿no? Ya para de esa vida espiritual chica, de esa vida espiritual no completa, no madura, no agradable, no bella para mí. ¿Sí? Bueno. Entonces, como no nos quiere en ese estado, es por lo que nos va haciendo crecer. Estos cambios que ya han sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad, yo dividiría a la humanidad en el plano de la oración y del acercamiento a Dios en cuatro etapas. La primera etapa, Guille, es en la inicial, o sea, en el transcurso de toda la historia de la humanidad. Solamente tres personas han sido creados siguiendo el modelo que Dios tenía en su mente, ¿sí? Lo primero es la humanidad de Jesús, que es la primera humanidad que Dios tiene en su mente cuando crea, ¿sí? Luego la humanidad de María Santísima, de nuestra Madre, que es tomada a imagen y semejanza de la humanidad de su Hijo. Y el tercero, Adán. ¿Sí? O sea que es el primer hombre ya que aparece en la historia y que fue puesto como cabeza de la misión humana y que al cual Dios le da todas las prerrogativas necesarias para ser imagen y semejanza del Verbo encarnado. Ahora, en estos tres, pero ahorita me quisiera yo centrar en Adán, porque es el que nos queda más cercano. En este ser, en nuestro Padre, o sea, vemos definitivamente cuál es la primera y única manifestación de religiosidad, o sea, lo que debe ser. A Adán, Dios no le da oraciones, Dios no le da leyes, Dios no le da normas. No le da sacramentos, no le da nada, ¿de acuerdo? Entonces, esta religiosidad de Adán no era a base de manifestaciones externas, de oraciones, de cultos, prácticas inventadas por él mismo, ¿no? Que es lo que generalmente hacemos. Sino que era una relación que era la experiencia misma de la divinidad en el interior de él, ¿sí? Y que por medio de su mismo obrar, de sus mismos actos, iba engrandeciendo la experiencia que Adán tenía de Dios. O sea, había un crecimiento de Adán en la divinidad. Bueno, esto es exactamente lo que a semejanza de lo que iba a pasar en la humanidad de Jesús. Y es exactamente lo que pasó en la humanidad de María. Era una experiencia constante, continua de la divinidad en ellos. Y que en los actos de ellos era un estar en continua presencia y unión con Dios, sin necesidad de orar. Porque, como recuerdas, la oración para nosotros es llegar a la presencia de Dios, ponernos en la presencia de Dios. Ellos ya no lo necesitaban, porque vivían continuamente en esa presencia y en esa experiencia de Dios. ¿De acuerdo? Podían crecer en esa experiencia, podían desarrollarse, pero no no modificado por cosas humanas. Y en este aspecto es como la escritura nos dice que Jesús crecía. Crecía la humanidad, Jesús crecía en esta experiencia de unión con Dios continuamente en todos sus actos. Entonces, con Adán no había necesidad de prácticas especiales. Toda su vida, los actos más naturales, era unión con Dios. Y así duró hasta que vino la desobediencia y lo que ahora conocemos como pecado original, que es en ese momento cuando Adán, perdiendo todos estos dones que se le habían dado, o sea, los dones sobrenaturales, Adán queda en una condición de carencia, ya no tiene lo que le había sido dado. Y ahora entra la necesidad, forzosamente la necesidad, de pedir y de orar para ponerse en la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, hasta el momento anterior al pecado original, es la primera etapa de manifestación de religiosidad. Y que se lleva a cabo, pues, realmente a través de la misma divina voluntad mora obrante en Adán. ¿Sí? Y esto concuerda perfectamente con las palabras de Jesús, de que dice: hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso, al crearlo, no le di leyes ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, para encontrar todos los medios para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina. Creo que es exacto con lo que habíamos hablado. O sea, Adán, en ese momento de su creación, su religiosidad era experimentar a Dios en él. Sí, no vivirlo, no buscarlo. Estaba en él. Dios estaba en Adán y Adán estaba en Dios. Formaban un solo, no sé si decirlo así, pero un solo ser. ¿De acuerdo? Sí. Y era a imagen y semejanza de Jesús, que forma un solo ser con su divinidad. La humanidad unida a la divinidad. Que esa es la manifestación perfecta. Claro, Adán ya no tenía necesidad de la oración, teniendo en cuenta que la oración es la forma o la manera que la criatura tiene para ponerse en la presencia de Dios. Sí, y es lo que pide Jesús en su oración sacerdotal, ¿recuerdas? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, lo que acabas de referir, que era Adán con Dios. Así es. Así es. Bueno, entonces, una vez que viene la desobediencia, Guille, la pérdida de todos los dones que le habían sido dados a Adán, entra la segunda etapa de religiosidad en el hombre. Y esto aquí recuerda que Dios, en el momento de la caída, le hace la promesa de un redentor. Y desde ahí en adelante, la justificación, la santidad de la persona dependen de su fe y de la forma como se adhieran a dicha promesa. ¿Sí? Y esto se basa en lo que Adán, el mismo Adán, transmite a sus descendientes, que aunque habían perdido ya el conocimiento infundido de Dios, pero lo poquito que le quedó a la inteligencia humana alcanzaba a recordar que fue un hombre creado, que había un creador, que hubo una falta, que nos salimos de su plan y que en un futuro iría a venir un redentor. Entonces, aquí es donde se basó la segunda etapa de la religiosidad, en la adhesión o no a esa promesa. Y el hombre empieza a tener carencias. Ahora el hombre es el único ser en todo lo creado que carece de lo elemental. ¿Sí? Como no fue creado como animal, sino fue creado como unión con Dios, todas sus satisfacciones debían venir de Dios. Y Dios era el que se iba a encargar de satisfacer todas las necesidades del hombre. En el momento que el hombre pierde esa prerrogativa, el hombre queda inferior a los animales, porque el animal tiene asegurada su subsistencia, cuando menos en lo material, o sea, por las leyes impuestas por Dios. Yo no conozco ningún animal que trabaje para comer. ¿Tú sí? Pues el ecosistema es un orden. Así es. Y los animales tienen asegurada su subsistencia, porque siempre permanecen en el punto en que fueron creados. Ellos no necesitan orar. Y como son irracionales, bueno, no tienen la capacidad de saber que existe un creador y de alabar a su creador, aunque la divina voluntad, que es la que los creó, la que los sostiene, a través de sus actos naturales, de los animales o de las plantas o de los seres creados, es una continua alabanza a Dios, pero es Dios alabando a Dios a través de las cosas. Sí. ¿Sí? No las cosas. Entonces el hombre es el ser más necesitado y empieza a hacer las primeras prácticas de culto. Acuérdate del ofrecimiento de las primicias de trabajo que hacían Caín y Abel. ¿Sí? La voluntad humana vuelve prácticamente esclavo al hombre y tenemos necesidad de todo, absolutamente de todo, y sentimos que estamos siempre en peligro, y todo lo que obtenemos lo obtenemos por medio de oraciones y de un trabajo muy fatigoso. Luego sabemos que viene el diluvio, se acaba prácticamente toda la humanidad, salvándose una familia nada más. Y de ahí, una vez que ellos salen del arca y empieza de nuevo la humanidad a desarrollarse, se empiezan a multiplicar las formas de culto, las prácticas religiosas, y aparece la oración ya como tal, que ya no es un diálogo personal con Dios como era antes, sino que ahora son alabanzas de una criatura a un ser superior. Y hay muchas formas de oración, de alabanza, de gloria, de amor, de confianza, de petición, ¿sí? Y ejemplo de esto pues están los salmos, todas las oraciones del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, así dura esta etapa hasta que viene Jesús. Viene el Mesías, viene todo lo que conocemos como redención, viene la institución de la Iglesia, y entonces Jesús nos deja ya muchas otras cosas que no teníamos antes de Él. Nos deja más que nada su Evangelio, nos deja su Iglesia, nos deja los sacramentos, entre los que la Eucaristía es como el punto central, o sea, es el mismo que se nos da. Nos deja la confesión, que es la forma estarnos restituyendo nuevamente a la amistad con Él, ya si faltamos, si fallamos, ya no quedamos excluidos de Dios como en el Antiguo Testamento. Ahora podemos reintegrarnos, ¿sí? Y nos deja el modelo de la oración continua que nos da Él, como decíamos hace un momento, por medio de su oración en el huerto. Nos da tips de cómo orar, ¿sí? O sea, nos da ciertas normas para decir, cuando quieras orar, hazlo de esta manera. Por ejemplo, aquel de cuando quieras orar, o sea, no entra en tu habitación, sí. ¿Sí? Y ahí en lo secreto, ora con tu padre que está en lo secreto. Nos deja dicho que no por mucho hablar, vamos a ser oídos. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Pero no nos enseña a orar. Y la única oración que nos deja, que es el Padre Nuestro, que es un modelo de vida. O sea, como decíamos, ¿qué es lo que nos deja? ¿Qué es lo que nos dice en el Padre Nuestro? Bueno, primero nos dice que existe un ser infinitamente superior, creador de todo, pero que no quiere ser alabado como creador, como Dios, como ser superior. ¿De acuerdo? Porque las primeras palabras de la oración es Padre Nuestro. O sea, no se quita toda la, no sé cómo decirlo, ese concepto que se tenía de Dios. Y esto es un cambio, hablando de los cambios, infinito. Infinito. Para el judío, ya de ese tiempo, el Yahvé, el Dios de los ejércitos, era innombrable. Así es, incluso no mencionaban las vocales, justamente para no mencionar con sus labios el nombre de Dios. Ah, exacto. Entonces imagínate, porque hasta ahorita, perdón por la, hasta ahorita los cambios que ha habido pues no han sido muy drásticos. El cambio de Adán fue muy drástico, pero fue de más a menos. ¿De acuerdo? Sí. Y ahí fue natural el cambio, porque a la hora de ya no sentirlo como vida, de ya no experimentarlo en él, lógico, se vio la necesidad de orar, porque la oración siempre, siempre nace de la carencia. Entonces, para Adán fue natural el cambio. Fue un cambio increíble, pero a final de cuentas, un cambio perfectamente aceptado. Después es el propio hombre el que va cambiando poco a poquito, o sea, el que va aumentándose a sus prácticas religiosas de acuerdo a su forma de pensar. Y cada quien le iba agregando algo de acuerdo a su gusto. Por eso es que de la ley de Dios, que son tan simple, 10 mandamientos, se forman 600 y tantos preceptos. 613. Ándale, 613 preceptos. Pero todo eso, Guille, es cosa humana, no es cosa divina. ¿De acuerdo? Exacto. Ya eran insufribles tantas leyes. Así es. Entonces, como que esos cambios, como son del propio hombre, o sea, tú te vas agregando poco a poco, no sientes lo drástico del cambio. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no lo sientes porque es algo